Tal vez le guste escuchar una historia. La historia de la esquina. Sus vidas, sus triunfos y sus fracasos. gracias.